Artes Plásticas, Aníbal Cedrón, Nuevas Bandas, Valentina Concetti, Música en la Historia, Gastón Taylor, Producción, Eric Domergue y Valentina Concetti, Coordinación de Aire, Eric Domergue, Operación Técnica, Leandro Rojas. Estamos pasando lista, mira, ahí se escucha, están pasando lista, dice, sí, Matías está, no sé qué, voy a empezar a pasar los nombres. Estamos con Axel Janot, Javier Díez, Hernán La Peruta, Matías Hilaire, dije bien, Hilaire, Oscar Jóvenes, muy bien. Mariano Abruj, perfecto. Pablo Calustián. Y dirigido por Manuel Moreno, ¿está bien? ¿Metí la pata con alguno? No, Mariano Moreno no vino, se quedó con la mamita. Uy, le ponemos ausente entonces. Ausente con aviso. Con aviso. La gente de Vox Pop está con nosotros, son unos genios, es impresionante. Yo los conocí de la siguiente manera: mi primo un día me dice, hay un video maravilloso de internet, lo tenés que mirar. Vino a casa, estaba fascinado. Bueno, pero ahora lo vemos en un rato. Cuando lo dije, es buenísimo, es una mezcla, cantan todo a capela, es increíble. Y era la gente de Vox Pop que hacía una mezcla, yo no me acuerdo, que era la de la pachanga que estaba... Sí, tengo mi pachanga loca, ¿no? ¿Se llama así? Sí. Tuve tu pachanga loca, una cosa maravillosa. Y la verdad que me pareció increíble la mezcla que hacían, era súper original y me parece que la están pegando de una manera maravillosa. Ya llevan 10 años en esto, se están presentando en el Belma Café, así lo entiendo, ahí en Gorriti 550, todos los viernes de octubre y de noviembre a las 11:45. Yo les voy a pedir una cosita. Arrancamos con algo, aunque sea chiquitito, para la gente que todavía no los conoce, sepa quiénes son, y después charlamos unos minutos. Dale, ¿no? Lo que quieran, a ver qué busque ahí, viste, ese grave. No, dale. O pachanga. O sea que... Claro, hagamos lo que eso. Quieran, ¿eh? What do you see? They'll come day when you pass away. So what will they say about me? When the end comes, I know it was just a gigolo. Life goes on without me. Don't you pensé en pasar de buscar tus vistas de sentimientos. Escucho tu voz en el contestador y mi noche de sueños se esfuma. La mezcla de la canción de Manuel Wirtz, Rescata mi corazón, ¿no? Efectivamente. Ya chigoló. ¿Cómo anda, muchachos? Muy bien. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo surgió un poco Vox Pop? Bueno, en realidad somos un grupo de amigos que nos conocíamos de ámbitos del teatro, la comedia musical y otros ámbitos que tienen que ver con la amistad. Teatro de revista. Mira, me parecía, me daba la sensación. Uno de nosotros supo tener un espaldar de plumas en la espalda. Mirá, no les voy a preguntar por el conchero porque queda mal. No. Adivina quién es. Y bueno, de ahí fue surgiendo la idea de hacer música sin instrumentos, a capela, y tratando de darle una vuelta de tuerca a lo que era hacer música rock sin instrumentos, no tanto el estilo coral o vocal de las canciones tradicionales. Y bueno, y de a poquito fue surgiendo otra cosa, que es el humor, que es otro de los aspectos importantes que tiene el grupo, desde los arreglos y desde lo escénico también. ¿Y cómo es, qué pasa desde una canción que arranca, cómo se dan cuenta que una canción puede tener sentido con otra, en este caso, por ejemplo, Manuel Wirtz con Just Chigoló, digamos, que tenga coherencia? Sí, justo en ese caso tienen unas cadencias muy similares, ese estilo big band, ¿no?, con sección de caños. Me parece que ese caso en particular funcionaron los dos temas, entraron bien. Resulta un poco cómico, para el oyente, de repente mezclar Manuel Wirtz, un artista nacional, con canciones famosas internacionales. Pero a veces lo que hacemos con otras mezclas de canciones es buscar las canciones que no peguen con absolutamente nada y tratar de hacerlas pegar, y ese es un poco el desafío de la banda. Lo que hacemos con Pachanga, ¿no? Lo que les iba a pedir rato. Un ejemplo, aunque sea cortito, de esto donde es más difícil hacerlo pegar. Bueno, ok, vamos a hacer entonces Tuve tu Pachanga Loca, la que mencionabas hace un ratito, que es Natalia Oreiro, Tuve tu Veneno, es Vilma Palma de Vampiros con La Pachanga, y es Ricky Martin con Living la Vida Loca. ¡Qué mezcla! Es una mezcla... Todo bizarro. Entonces escuchamos. Preparados. Everything you need. Whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, give me more tingo. It's coming to the Pachanga. Come on, pelado. The party goes all night. The boys are complaining. The night is almost ending. The chicks start obeying. With tingo, no one's superstition, black cats and blue dolls. I see a premonition, that girl's gonna make me fall. She's into sensations, new tricks in the candlelight. She's got a prediction for every day and night. So I tell you, please, don't look for me. All you ever give, reproaches. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life. Will she take away your pain? Like a bullet to your brain. Give me more ding-dong. Living la vida loca. Come on, pelado. Living la vida loca. The boys aren't complaining. Her skin's a color mocha. The chicks start obeying. Well, living la vida loca. Living la vida loca. Living la vida loca. Tengo que partir, por eso no olvidarme de ti. Tengo que buscar una forma de escapar. Porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando. Porque tu amor sin pétalo derrama el veneno que me está matando. Yo te pido por favor, no me busques. Vos solo tenés. La caliente me quema los pies. Por eso te besaba con narcótico sabor. Es el beso del calor. Sí, vamos a ir en el alto. Tu amor y también tu fuego. She will win at the party goes on. Y te volverás si la noche no es larga. Ella es tu vida si el viento se acabó. Pásame más tinto, ve tu amor y también tu fuego. Vamos, pelao, tuve tu vida y ya no la quiero. Tuve tu veneno, si de verdad me toca. Tuve tu veneno, tuve tu pachanga loca. Tuve tu pachanga loca. Usted tiene, hay algo de delirio en todo esto. Mucho de delirio. La deben pasar bien en Los Armados. Imagino que tienen que pasarla bien para poder hacer esto. La pasamos muy bien y esto es también muy, muy lejano a lo que es un espectáculo en vivo, porque es mucho más que lo musical. O sea, imagínate si estamos delirando acá sentados, lo que es vernos en un escenario. O sea, hacemos cualquier cosa. O sea, es muy una... Improvisamos bastante, depende del público también, pero hacemos mucha participación de público en los espectáculos y más que nada en este nuevo que es Acapella Band, que bueno, que nos reinventamos bastante en este. Está buenísimo este espectáculo porque yo creo que lo que pensamos a la hora de armar este espectáculo Acapella Band después de 10 años es que nos dimos cuenta que la gente le surge esas inquietudes, como preguntaban ustedes, ¿y cómo hacen esto? ¿Y cómo se les ocurre mezclar? ¿Y cómo funciona? Y cada uno que canta. Entonces dijimos que este Acapella Band sea invitar a que se suban a un viaje a la cocina de Vox Pop. Un viaje al adentro de Vox Pop, y a la intimidad. Es como, no sé, vine muchos años a ir a comer un restaurante que te gusta y decir, pero decís, ¿cómo hace? ¿Cómo es la receta? ¿Cómo funciona esto? Y bueno, venía a la cocina. Te abrimos las puertas en la cocina, entonces sube la gente, nos prende, nos apaga, hay una parte donde estamos cantando un tema y sube alguien del público y puede prender y apagar cada Vox Pop, cada integrante de Vox Pop, entonces puede dejar sonando a dos voces, o a tres, o a cuatro, o a cinco. Es como un DJ, claro, en vivo. Claro. En vivo, una aplicación en vivo. Es una aplicación touch, en vivo, claro, pero claro. Touch de carne y hueso. Sí, sí, ojo con lo touch. Claro. Te digo la verdad, es un Vox Pop al desnudo. Epa. Ah, cuidado. Es por eso que están sin ropa. No entendíamos bien la lógica que viniese. No, claro, sale. Que no se ve en radio. Pero claro, claro. Sí, sí, no le contamos a la gente. Son siete personas desnudas. Claro. Bueno, todo eso, Vox Pop al desnudo, en el Belma Café, en Gorriti 5520, todos los viernes de octubre y noviembre a las 23:45. Hay que anotarse, porque se agotan las entradas. ¿Cómo está yendo? Digo, ya tuvieron algunos. ¿Cómo fue esas primeras presentaciones? Todos a la llena hasta ahora. Venimos muy bien. Qué bien. La gente muerta de risa, cosa que nos da mucha satisfacción ver a la gente que se divierte tanto un viernes a la noche, la pasa bárbaro, así que estamos muy contentos y orgullosos de lo que estamos haciendo, así que los invitamos a que vengan porque la van a pasar bárbaro. Repitamos la dirección, el horario, todo. Esto es en Gorriti 5520, Belma Café, todos los viernes de octubre y noviembre a las 23:45. Nos encantaría, nosotros a las 5 tenemos que dejar el aire, viene Tom Lupo, nos encantaría escuchar alguna cosita más y que la gente se quede con las ganas de escucharlos en vivo y poder disfrutar ahí. ¿Qué es lo que ustedes disfrutan más de cantar y que quieren regalar así como último? Uy, te compliqué la vida. No, podemos hacer una canción que hicimos en el 2010 para la selección argentina de fútbol. Está buenísimo. Es una mezcla de dos himnos de los mundiales que somos fanáticos. Lo conocen. Sí, es buenísimo. El video es muy divertido. Aparte, mírenlo, ahora lo vamos a subir también al Facebook del programa. De paso, invitamos a la gente, mientras damos la nota, a que trate de ver nuestros videos en YouTube, porque les va a dar una idea un poco más acabada de lo que es el grupo. ¿Hay alguna página en particular que pueden entrar que les parezca así directamente para dar? Sí, la página del grupo es Vox Pop. Con F corta, voxpop.com.ar. Igualmente, no le estamos dando mucha bola, está casi todo en Facebook. Ok, perfecto. Búsquenos en Facebook como Vox Pop Acapella. Que tiene un montón de fans, digo, tiene más de 10.000, creo, estuve viendo. Sí, le está bien, yendo bárbaro. Bien. Así que, sí, lo mejor, la verdad es un placer tenerlos gracias, acá. Gracias, un lujo que nos hayan invitado. Gracias a ustedes, un lujo para nosotros. Bueno, gracias. Le regole de un gioco ma voglio viverla che di questa avventura senza frontiere con il cuore in gola il mondo c'è una giostra di colori e il vento carezza le bandiere arriva un brivido e ti tracce la via in una canzone da follia non ti immagini che un'avventura in più. Oh, oh, oh, oh, oh.